Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Bueno, estamos en nuestra segunda hora de nuestro queridísimo programa Sin Expensa. Bueno, Carolina, llegó nuestra invitada. Llegó nuestra invitada, saludamos a la señora Alicia Jiménez. Uh-huh. ¿Cómo está? Disculpa, muy bien, con frío y además mucho tránsito, así que por eso... Está complicada la ciudad. Está complicada, sí. Bueno, Alicia Jiménez representa UCRA, ¿no? Unión de Consorcistas de República Argentina, correcto. Y ahora bueno, estamos, formamos CODEP. Bueno, efectivamente, ¿qué es CODEP? Comité de Defensa de la Propiedad Horizontal. ¿Qué es eso? Bueno, Alicia, nosotros tratamos, me pareció muy buena la idea del doctor Loisi. Loisi, le mandamos un saludo especial, amigo de nuestro programa. Sí, sí, que realmente, bueno, conoce mucho de propiedad horizontal, defiende muy bien. Y me pareció buena la idea de unirnos. Inclusive hemos invitado a algunas otras, pero lamentablemente... después se han dispersado un poco, pero con esa idea, bueno, lo vimos en instancias del doctor Loisi al Defensor del Pueblo de la Nación y les pareció muy bien la idea nuestra de formar este comité y además en defensa de la propiedad horizontal, sobre todo por la inclusión en el Código Civil, la modificación del Código Civil de la PH, o sea que la 13.512 quedaría derogada, que es la Ley de Propiedad Horizontal, y nos regiríamos por lo que está ahora como un proyecto dentro del Código Civil de unificación del Código Comercial. Sí, esto lo comentó la doctora Victoria López, que estuvo la semana pasada en nuestro programa, lo estuvimos desarrollando ahora. Muy bien, me pareció, yo también, obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Victoria López, y bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Alicia, respecto de este comité de defensa, ¿cuál sería su función específica, digamos? Bueno, nosotros también invitamos a todos los que quieran unirse al comité, porque es la idea de sean asociaciones siempre conformadas, pero además también pueden no ser gente exclusivamente que sea una asociación de consorcios, porque debe haber muchas personas que lo hay desde ya que conforman otro grupo, pero que también les interesa muchísimo la vida consorcial. ¿Consorcistas independientes entonces pueden unirse a este comité? Claro, en realidad, bueno, lo están haciendo a través de las adhesiones, ¿no? Yo estuve hace muy poco viendo, hay un expediente ya formado y se han mandado muchísimas adhesiones y también algunos otros grupos que sin pertenecer a algo consorcial específicamente, podríamos decir, no sé, gente de una pyme que le interese algún trabajo, porque nosotros pensamos que el consorcio también es una fuente de trabajo increíble. ¿Y qué fuente de trabajo? Es como una empresa constructora, porque no hay ningún gremio que deje de entrar a un consorcio. Entonces, hay muchos que también están interesados en que esto prospere, en que haya una buena relación dentro del consorcio, porque lo que a nosotros nos falta, Jorge, le digo a vos también, es llegar a tener una relación fluida dentro del consorcio, tanto con administrador, consorcistas, que también están bastante divididos, lamentablemente hay mucho desencuentro, dentro de nosotros tenemos una sociedad muy fragmentada y desencontrada, ¿no? Y entonces eso hace que se creen muchas dificultades. Y ahora también se ha incorporado la figura del Consejo de Administración, que hasta ahora no existía, y se incorporó con la modificación que era en el Código Civil. Así que sí, estamos hablando de un proyecto, ¿no? Es decir, claro, exactamente. Pero por lo menos está contemplado en el proyecto. Está contemplado, no dice absolutamente nada. Habría que ver un poquito que explaye un poco, porque yo pienso, a través de la experiencia que uno tiene un poco con los consejos, que si la persona que va a controlar, que se supone que es un poco lo que tiene que hacer el consejo, es una labor de contralor, tiene que conocer algo, no puede ser que cualquier consorcista que diga, bueno, yo voy a pertenecer al consejo porque a lo mejor sí se interesa, le gusta, pero también tiene que tener un poco de conocimiento. Nadie puede controlar algo que no conoce. Nosotros en ese aspecto preparamos mucho a la gente que generalmente forma parte de los consejos. Queda hecha entonces la invitación a formar parte de este comité. A la gente que le interese más allá de consorcistas o no. ¿Cuál es el objetivo específico de este comité para llamar a la adhesión, no? Lo dice claramente, entran a las páginas, o tanto de la Liga del Consorcista como la de UCRA, que ahora los vamos a decir. Uh-huh. Ahí están, ahí está especificado. Ahí está especificado exactamente todo, por qué se forma, por qué nosotros hemos decidido esto, que no forma ninguna asociación ni federación. Es justamente lo que dice un comité, donde nos vamos uniendo para tratar de hacer un frente siempre, obviamente, lógico y razonable. No vamos en pie de guerra contra nadie ni con nadie. Tal cual, ¿a dónde pueden entrar? Bueno, para informarse de estas cuestiones, uh-huh, pueden entrar y también bajar un formulario, sí, que está a disposición de todos aquellos interesados a www.ligadelconsorcista.org o www.ucra.org.ar. Bueno, invitamos a la gente que se informe, uh-huh, vía este medio acerca de lo que va a tratar este comité, justamente de defensa, la creación de este comité. Y también acá dice claramente cómo pueden enviarlo, porque es muy fácil, o personalmente, o por mail, o por correo postal. Igualmente la gente puede entrar a nuestra página también, www.consorciotv.com.ar, y nosotros podemos hacerle llegar con gusto también a través de la página nuestra el formulario, como para que el formulario de adhesión se asesore. Alicia, dentro de las cuatro propuestas que plantea este Comité de Defensa de la Propiedad Horizontal, CODEP, ustedes hablan específicamente sobre cuatro propuestas que me gustaría que le cuente a los consorcistas de qué va cada una de ellas y que las analicemos. Nosotros, la primera de ellas habla de inviolabilidad del consorcio. ¿Qué significaría esto concretamente? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que a través de toda la modificación, vamos perdiendo... vamos a decir espacio. Uh-huh. Por ejemplo, ya lo vamos a hacer condóminos, eso la realidad, eso lo explicó muy bien Victoria Lois la vez pasada. Y bueno, nosotros pasaríamos, si vamos a analizar un poco, casi como si fuéramos inquilinos. Esa es un poco la realidad. Y también vamos a hacer mucho hincapié en esto, de que no nos tomen como empresas. Eso es muy importante. Esto el doctor Loisi lo ha dicho innumerable cantidad de veces, usted también, supuesto, que no también se lo considere como una empresa, digamos, en cuanto a pérdidas y ganancias, ¿no? No, además que no fabricamos nada realmente, uh-huh, por eso a veces cuando dicen que se van a dar unos aumentos de acuerdo a la rentabilidad que pueda tener una empresa, nosotros decimos, ¿cómo nos miden a nosotros? Imposible que se mida la rentabilidad en un consorcio porque realmente no existe. Y bueno, todo eso hace que en un marco de, vamos a decir, porque lo que ocurre es que en este momento ustedes ven, a pesar de ser casi 3 millones que hay de consorcistas en la Ciudad de Buenos Aires, somos el 80%, calculamos 2.800.000, no tenemos cifras, en el país también es muy importante. No hay nadie que hable sobre esto. Yo no oigo ni por radio ni por televisión, salvo este grupo que por suerte se ha creado y que lo defendemos tanto ustedes como nosotros. Uh-huh. No tenemos cabida. Sí, ustedes saben que la modificación abarca muchas cosas dentro de lo que es la vida social, matrimonios, hijos, etcétera. Me parece muy bien porque hay que abarcar todos los sectores. Pero esto que es tan importante, más hacia la vida dentro del hogar de cada uno, y que además es muy difícil en este momento a veces hasta tener un departamento, creo que debería contemplarse. Y me llama la atención, por eso nosotros con CODEP queremos, si hay un grupo de artistas, por ejemplo, que quiera acercarse, que también lo haga, porque a lo mejor les interesa esto. Un grupo de escritores, artistas, digo, de todo tipo, un grupo de escritores, de gente que a lo mejor se interesó porque realmente le creó un problema en su vivienda, en su edificio, en lo que fuere, y todos tienen posibilidad de hacerlo. Y hasta ahora salvo que uno sea consorcista y que realmente se vea muy afectado, se acerca a las asociaciones de consorcistas o estén inscritas o no, pero no existe. Entonces, con esto de CODEP, quiero le damos nosotros una apertura así a todo el que quiera interesarse. Me parece interesante que no hay que pasar por alto, Alicia, donde dentro de esta iniciativa que ustedes plantean de incorporar esto de la inviolabilidad del consorcio, hablan específicamente que el Estado deberá proveer los medios necesarios para garantizar su genuina representación en las negociaciones colectivas de trabajo del sector. Esto, ni más ni menos, sería abrirle la puerta a que participen en paritarias quienes ustedes saben y mis oyentes saben hasta el cansancio y han escuchado mi opinión, que tienen que ser ustedes los consorcistas los que tienen que estar y no los administradores. Pero bueno, de aprobarse esto le abriría una puerta en el tema de paritaria, con lo cual no les va a resultar fácil aprobar esto tal cual está. Convengamos de que hay otras... Obviamente, hay otros sería más democrático de esta manera. Administradores y van a jugar otros intereses. Sindicatos y demás, que no sé si los van a dejar entrar a los consorcistas, ¿no? Claro, bueno, nosotros, como están todas las puertas que podamos tocar, las tocamos. Uh-huh. Nosotros el año pasado presentamos también un recurso de amparo ante la justicia, que lamentablemente no prosperó, eso fue en mayo del año pasado. Y en el propio proyecto de la 3254 había ahí una problemática el artículo 14 bajó el famoso artículo 14 que estaba el 14 que no fue, ¿no? Porque después exactamente, pero me acuerdo de cómo fue, lo discutimos porque yo estuve en la legislatura en esa modificación. No sé si por suerte o por desgracia, pero algunas cosas las logramos y otras creo que en este momento tenemos que presentarlas. Como toda ley, uno planifica 10 puntos y se aprueban 6. Pero los 6 después se... Sí, lo importante es que se avance, ¿no? Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar porque se desvirtuó mucho. Justamente yo tengo una idea que me gustaría, si a ustedes les interesa, decirla, porque también uno tiene que contemplar a medida... Y a mí no me parece mal que uno vaya torciendo un poquito el camino, si es necesario, para llegar a un acuerdo. Uh-huh. Porque el hecho de decir que uno no se equivocó, o a lo mejor nosotros ni siquiera sabíamos las disposiciones posteriores que iban a salir, ¿no? Absolutamente. Algunas de acuerdo, otras no. Y además muchas veces hay una maraña de leyes y de disposiciones que muchas veces uno hace un planteo como si fuera algo sencillo, resulta que después cuando se empieza a analizar en las distintas comisiones de trabajo se encuentra con que, pueden encuadrarse porque hay otras leyes que rigen y chocan con... Sobre todo que hay disposiciones que no pueden modificar decretos reglamentarios, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que se escuchen las voces de los consorcistas. Bueno, pero habría una probabilidad ahí de que se abriría una puerta... Bueno, lo pedimos porque en realidad nosotros, UCRA, que es la única que tiene personería gremial... yo tampoco aspiro, y eso me lo preguntan y yo siempre lo aclaro, no quiero ser la única, si alguna vez tenemos la posibilidad, yo quiero que seamos un conjunto de consorcistas o asociaciones de consorcistas, porque la mirada de varios siempre es mucho más importante. Uh-huh. Y se abre, no es que yo quiera imponer, y eso cuando me lo preguntan siempre lo aclaro y lo aclaro nuevamente, ¿no? Eso. Alicia, otro de los parámetros que hablan en cuanto a los artículos que ustedes plantean de modificación en cuanto al Código Civil, habla de las obligaciones de los copropietarios y agilización del sistema de asamblea. Bueno, esto también lo había propuesto el doctor Osvaldo Loisi muchas veces con el tema del mandato tácito. Esto implicaría, le contamos un poquito a la gente, es que aquel copropietario que no va a la asamblea, que no baja, no participa, automática y tácitamente estaría apoyando lo que decidió la mayoría en asamblea. Esto es así. Sería el popular voto en blanco. Claro, pero en este caso ese no voto jugaría a favor de lo que decidieron, con lo cual muchas veces cuando no se alcanzan las mayorías porque no bajó mucha gente a la asamblea, si se aprobara este mandato tácito, automáticamente lo que decide una minoría se acoplaría a una salvo mayoría. Algunas cosas, ¿no? Salvo a una mayoría, porque eso tiene. Claro, pero eso también tiene sobre su contra, porque hay que ver si después algún copropietario ve en algún punto desvirtuado sus propios intereses, va a decir, bueno, pero ustedes no pueden decidir que sea automático algo que va en contra de mis intereses. debe haber otros principios constitucionales y demás que se contradicen. Claro, bueno, por eso mismo. ¿El espíritu de esto qué fue? El espíritu de esto es realmente que, porque muchas veces, como la gente no baja las asambleas, no puede seguir adelante un consorcio. Hay cosas que no se hacen, no hay que pueden realizar. Esto para mí tiene dos puntos de vista. Uno, bueno, que la gente dice, bueno, como tengo que ir, porque si no a lo mejor aprueban cualquier cosa, voy a ir, y si no, el otro. Contar cómo lo van a aprobar y hay siempre alguien que se ocupa, no voy. Uh-huh. Entonces, por un lado, tal vez puede ser que a la gente la apoye, la motive a ir, y por otro no, y por otro no, por otro puede decir, no, eso ya está arreglado, realmente es lamentable, pero voy a ir y va a haber un grupo. Que siempre lo que nosotros vemos, lamentablemente, que hay un grupo que se queda un poco el dueño del consorcio y es el que maneja todo. Y hay gente que pelea esa situación, pero hay gente que no. Entonces, se deja manejar por eso. Así que esto tiene un doble filo. En realidad, lo que queremos con esto es que la gente participe. Trate, bueno, no, ¿qué van a hacer? A lo mejor quienes ahí son van a afectar. Pero nosotros creemos que tal vez puede pasar lo contrario, porque en este momento vemos que la sociedad siempre pretende que sea el otro el que solucione las cosas. Uno lo ve, el que soluciona y el que tiene la culpa de todo, siempre es el otro, sí, no sí, nosotros. Además, si sale mal, y como no fui, bueno, tiene la culpa, pero tampoco puso la voluntad en ir, porque siempre tiene alguna otra cosa. Es dirimir responsabilidades hacia los que asistieron a la reunión. Pero lo que pasa es que si esto sale así, una vez que se aprobó, el que no fue tiene la obligación de aceptarlo sí o sí, no puede impugnar la asamblea. Excepto que vulnere algún otro derecho que algún abogado nunca falta y encuentra el caminito como para... Justamente hablábamos el programa anterior de las ambigüedades, ¿no?, que se presentaban. Ah, sí, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer, decíamos, en el campo. Y digo esto porque en realidad, si hay dos copropietarios que manejan la asamblea, es porque hay otros 20 que no bajaron a la asamblea, que no se hacen cargo y no levantaron la manito, porque ni siquiera tienen que discutir. Cuando se pone a votación, levantan la manito y esos dos que se creen los dueños del consorcio habrán sido dos votos contra los otros 18 que votaron. Ahora, si uno no baja, no tiene mucho derecho. Las asambleas, Jorge, usted sabe lo difíciles que son en este momento. Lamentablemente hay mucha gente que no va porque... o a veces desconocen, porque se ponen nerviosos, porque le sube la presión, todas las gamas de cosas que uno puede escuchar, porque está todo arreglado, porque yo no puedo hablar. Bueno, pero justamente para eso están las asambleas, ¿no? Para exponer opiniones y para lograr algo en conjunto, bueno, que nos beneficie a todos. En algunas asambleas, que yo lo conozco perfectamente, hubo consorcistas que no los han dejado ingresar a la asamblea. Entonces, todo eso no es tan fácil. Las asambleas, hay gente que ha terminado llamando al 911. Hoy las asambleas son realmente batallas campales. Y después, una cosa que tenemos que evitar es que con este asunto de los poderes, la gente se desespera ya los dos días, otros días antes, buscando poderes, y mismo a veces colabora también el encargado para decidir tal o cual cosa a su favor. No, son y el proselitismo que se hace. Sería como a nivel nacional reducir los consorcios. Como si fueran punteros políticos que andan por los barrios regalando caramelo para conseguir voto. Bueno, los consorcios van y dicen al encargado, bueno, mire, ¿por qué no me da el voto para fulana de tal? Y yo después le paseo el perrito, ¿no? Pasa. Y entonces tenemos que llegar a entendernos. Nosotros estamos en una sociedad en este momento enfrentada, y alguien dice blanco y el otro, aunque le guste blanco, dice negro, nada más que para contradecir. Y bueno, como quien dice, los intereses juegan en todos lados y en todos los ámbitos. Y además, pero más que intereses en este momento, yo usaría una palabra que se llama bronca. Eso realmente es lamentable. La gente no habla. Nosotros estamos muy poco acostumbrados al diálogo, y tenemos que empezar con el diálogo. Yo siempre pido en todas partes que en algún momento, hace muy poco, de la revista Ayer, una entrevista, Pierini, que es un encanto de persona, y yo le dije que por qué no sigamos. Me dijo, bueno, yo lo voy a conversar. ¿Y usted cómo ve este acercamiento? Y digo, por ahora no lo veo muy muy cercano, que podamos llegar a un acuerdo, porque después de las 3254 se ha producido como un break más grande, como algo muy serio, así que se ha roto. Si había un poco de relación, se ha terminado de romper. Y bueno, yo creo que... ¿Usted se refiere a que a administradores y consorcistas? Sí, sí, administradores sí, sí, y consorcistas. Sí, sobre todo con las asociaciones. ¿O a la participación específica de los consorcistas en estas decisiones? No, en eso no. Pero también, por ejemplo, como no tienen ni idea de que hay una nueva ley, porque muy poca gente, nosotros, la gente que nos llama, pero señor, usted sabe, no tienen ni idea, porque nosotros creo que fue un error poner en la ley que el administrador tiene que repartir. El administrador no la ha repartido y no la reparte. Y yo creo que eso fue un error. Eso se debe... No reparte qué, Alicia. El texto de la ley lo dice. Sí, claro, dentro de las obligaciones, el administrador debe repartir una copia de la ley. Muy pocos, es mínimo lo que lo ha hecho. Entonces no lo ¿Recibió conozco. Muchas quejas al respecto que los administradores no se hacen cargo de la repartición? Bueno, como no lo saben, cuando uno les pregunta, dijo, nosotros no sabíamos, ni siquiera conocían la ley. Hay muchísima gente de la ciudad de Buenos Aires que no conoce que hay una nueva ley, y menos las disposiciones posteriores, por eso nos llaman, y me apareció que hay que comprar un libro, y es verdad, y bueno, entonces nosotros dimos muchísimas clases, ahora vamos a empezar nuevamente porque con el cambio a comunas también hay un poco de atraso, pero todos los martes damos clases y repartimos esto, el librito donde están las leyes. Ahora esto me lo regalaron, así que ahora va a ser un poco más pobre. Pero y las explicamos, además le decimos, pero es muy poco el porcentaje de gente que conoce que hay una ley. Creo que este es un trabajito de hormiga que también tenemos cierta responsabilidad los administradores de como... creo que como docentes en algún punto explicando la importancia de que la gente baje, de que participe, de que opine, etcétera, etcétera. Y muchas veces los administradores de mala fe prefieren que bajen los 3 o 4 amigos de él a la asamblea, resuelven todo rapidito y se van. Y me parece que, digamos que muchas veces no debería ser así. No debería ser, lo que pasa es que uno comprende que hay asambleas y asambleas. Esa es la realidad. Alicia, el otro punto que ustedes plantean dentro de las propuestas para la reforma del Código, hablan de justicia rápida. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es lo que ustedes están planteando a través de esta propuesta? Ustedes se acuerdan, ustedes son bastante jóvenes, de los famosos, a mí siempre me hablaba mi padre, los juzgados de paz que existían, y también alguna u otra, porque la justicia en este momento está desbordada. Si uno va a un juzgado, se caen los expedientes. Y realmente la parte de propiedad horizontal, que ahora se empezó a mover mucho y empezaron a haber causas, eso ha hecho que, hay, en realidad, los jueces no conocen mucho propiedad horizontal. Dicho por algunos que uno ha hablado, lo consideran casi un problema doméstico, casero, el asunto. Y además es algo que lleva mucho tiempo. Hace muy poco hablábamos con el doctor Brailovsky, que decía, si una persona tiene una gotera y no se la arreglan, hay que acudir al 623-TER, pero para acudir a eso hay que ir a un abogado. Y él me dice, ¿cuánto cobro? Y yo cobro entre 15 y 16 mil pesos. Y digo, pero si que la gotera se arregla con 2 mil pesos. Y además, pero después usted le hace un juicio al consorcio, el consorcio se lo tiene que dar. Y está así. Lo cual lleva tiempo. Y además nadie puede hacer eso. Entonces nosotros creemos que hay cosas que hay que agilizarlas de otra manera. O sea, con esta propuesta que el doctor lo hizo, lo tiene muy bien estudiado. Y además, obviamente, que deberíamos darles un poco las herramientas, porque queremos que esto de hacer una justicia rápida para estas cuestiones que podríamos decir domésticas, la gente no puede estar años con un problema de ese tipo, podría, y además, que algunas cosas, y esto, discúlpeme por que se lo diga, muchas veces en los consorcios, porque un consorcista que se ve muy afectado le hace un juicio al consorcio. ¿Pero por qué? Porque el administrador y el consejo forman como una especie de liaison ahí y no van a hacer determinada cosa porque siempre hay algo, ¿por qué no? Entonces, finalmente se termina. Nosotros vemos que te tarda a lo mejor 10, 15 años, 2 años, 5 años un juicio, pero que se comenzó porque en su momento no se atacó al problema. Uh-huh. Y eso es lo que hay que tratar de hacer. Y ahí está, digamos, el rol del administrador, no solamente de buscar la solución de la problemática, sino en mediar justamente y ser un buen negociador como para poder resolver el conflicto sin llegar a una situación judicial que termina teniendo un costo importante, no solamente para el consorcio, para el propio administrador. Aún ganándose el juicio, hay toda una serie de pérdidas de tiempo, de costos, etcétera, que quiera o no tiene un desgaste. Y después de problemas que se crean dentro de la sociedad misma, de la gente. Hablando de justicia, vamos a hacer un corte y después, cuando volvamos, Alicia, quiero que me cuente y que le cuente a la gente que cómo funciona el Seclito, que ahora después le contamos a la gente qué es. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Que es la señora Alicia Jiménez de UCRA, representante de UCRA, con quien estamos hablando temas muy importantes, Alicia, como nos contaba. Bueno, cuando hablábamos de justicia, recién dejamos picando al final del bloque anterior, Alicia, y me gustaría que le comente a la gente cuál es la impresión que ustedes tienen del Seclito. ¿Cómo funciona el Seclito? El Seclito, le contamos a la gente que a partir de una iniciativa aprobada por las asociaciones de administradores y el sindicato, se pusieron de acuerdo y dijeron: señores, a partir de ahora el consorcio tiene que pagar una determinada cantidad de plata para que funcione el Seclito. Nada menos de todos los consorcios. Nada menos que no hagamos la cuenta, porque si lo multiplicamos por 100.000 es todo. De los afiliados y no afiliados, además. Bueno, ¿cómo está funcionando el Seclito? ¿Ha tenido oportunidad de conocer cómo está funcionando? Bueno, he hablado por teléfono porque justamente me llamó la atención que los administradores que siempre están, sobre todo hay ciertos grupos que en contra de las disposiciones, que tienen razón muchas veces, justamente la disposición 411, la de edificio seguro, ellos tienen un servicio, o sea, que tienen profesionales, y eso que ha sido tan denostado, le cobran 900 pesos por el servicio a los que no son socios y 800 a los que son socios del FERACAR, porque es el FERACAR finalmente lo que se ha creado, que es un servicio de conciliación, que es, por eso lo llamamos Seclito, porque el Seclo ya forma parte del Ministerio del Trabajo, y esto no tendría en realidad... las facultades que ellos pretenden tener no son legales, diríamos, ¿no? Que usted considera que no, digamos, que no funciona, que es algo... Sí, la gente que nos ha dicho, bueno, nosotros tenemos un problema con el encargado, vamos a suponer, diríamos, no no irían al Seracar. Uh-huh. Sí. ¿Qué decía Alicia? Yo veo que la gente que tiene un problema, por ejemplo, con el encargado, no iría a Seracar, porque nosotros vemos que están las tres asociaciones que se las tres asociaciones que firman el convenio, y también está enterado el Seracar por el SUTER. Entonces estarían siempre en lo mismo. ¿A quién van a defender? No, esa es un poco la pregunta que la gente se hace. Y ahora, no sé tampoco, porque no he podido localizar, a pesar de que he hecho la pregunta, quién ha ido a tomar los servicios para cumplir con la disposición 411, que es la del edificio seguro. Que también la está, es un servicio que, bueno, es múltiple el Seracar, entonces, porque también presta servicio. La sospecha que tiene la gente es que esto es un negocio. Además, hay otra cosa que yo les he escrito y creo que ha salido en pequeña noticia, que como este se ha constituido con el 0.5% de nuestros aportes, en cualquier momento, con ese servicio que prestan, que ganan, voy a pasar a buscar los dividendos que le corresponden a los consorcistas. Bueno, ya le digo que no se lo van a dar, Alicia. Bueno, pero para menos para que sepa que nos hemos dado cuenta. Acá hay otro. Josefa de Flores nos hace llegar una inquietud que tiene. ¿A dónde hay que denunciar a los administradores? Bueno. Es un oyente que nos hace llegar su, su inquietud telefónicamente y queríamos preguntarle, aprovechar acá que tenemos a la señora Alicia. Le vamos a responder. Todo lo que corresponda a la ley 941, que la tiene que conocer la persona, que se ha modificado por la 3254 no hace mucho, y la 3291, o sea, todo lo que es administrativo, lo que dice, lo que denuncia la ley de 941, se puede denunciar en el Registro Público de Administradores, que en este momento no está funcionando frente al Parque Centenario porque está en refacción, pero se puede ir a Moreno 1170 de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde. No así lo que no tenga que ver, porque justamente hablando con gente del registro me dijeron el otro día la cantidad de denuncias que llegan que no tienen nada que ver con la ley, si bien son problemas con el consorcio, con el administrador, pero no tienen que ver en sí con la ley, pero sí pueden ir a la justicia civil o penal. Claro, lo que la gente tiene que tener claro, Carolina, y le decimos a la oyente, a Josefa pero por supuesto, gracias por escucharnos, es que las denuncias que se pueden hacer en el Registro Público de Administradores son aquellas denuncias que están contenidas y estipuladas en la propia ley, no así todo el resto de las disposiciones que están por fuera de la 3254. La 3254, cuando habla de incumplimientos del administrador y las sanciones que le competen, son esas y no otras las denuncias y los reclamos que pueden hacer en el Registro Público de Administradores. Todo lo que no sea y esté estipulado en la ley como una infracción tiene que ser tramitado bajo otra circunstancia y a través de la justicia civil, ordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no en el Registro Público de Administradores. Digo esto porque es importante que la gente no haga colas, no viaje, no gaste dinero, pensando que va a poder denunciar cualquier cosa. No, puede denunciar aquellas cosas que están estipuladas en la ley como incumplimiento del administrador. ¿Lo dije bien? Perfecto. Y nosotros también recibimos, claro, que ahí está. Que no, primero que la página nuestra, como ustedes deben tener, está la ley, lo pueden bajar la ley y el decreto reglamentario también. Recordemos que la página es www.ucra.com.ar.org. O nos pueden mandar un correo a ucra@argentina.com preguntándonos si nosotros le respondemos. Sí, eso. Puede usted hacer la denuncia de acuerdo al artículo tal o no, porque eso es lo que está ocurriendo. La gente cree que puede, por todo concepto, hacer una denuncia en el registro, y no es así. Entonces eso también les complica, porque después cuando le dicen que era bueno el registro, ¿para qué sirve? Pero hay que atenerse a lo que dice la ley. Invitamos a la audiencia entonces que escriba sus dudas a través del correo. ¿Nos puede repetir el correo? ucra@argentina.com. Exactamente. Nos queda el último punto dentro de las cuatro propuestas que la señora Alicia Jiménez, junto con el doctor Loisi, integrando el Comité de Defensa de Propiedad Horizontal, CODEP, plantean, y habla sobre el tema de la autonomía, y dice algo así como específicamente de que por mayoría de votos en la primera asamblea ordinaria o extraordinaria los consorcistas reunidos podrán modificar el reglamento de copropiedad. Decimos esto porque en general es válido aclarar que los reglamentos de copropiedad los redacta la propia empresa constructora, que muchas veces tiene cláusulas abusivas y que muchas veces no tiene demasiado idea de cómo rige o cómo debería regir ese consorcio, por la zona, por la característica del edificio, etcétera, etcétera. Lo que está planteando, lo que están planteando ustedes, Alicia, es que el consorcio pueda modificar el reglamento de copropiedad en la primera acta, en la primera asamblea ordinaria o extraordinaria. En general, hoy también se está usando y se puede hacer con bastantes dificultades, ¿no? Y con costos horrorosos para el consorcio. Costos horrorosos, obviamente, porque después hay que inscribirlo nuevamente. Cualquier modificación que se hace siempre del reglamento de copropiedad y administración hay que volverlo a escribir en el registro de la propiedad inmueble, si no, no tiene valor. Y además, de acuerdo a una unanimidad o el porcentaje que se necesite. Que estipule el propio reglamento. Porque, claro, realmente a veces tampoco se justifica que por una cláusula, cuando se va a modificar, uno dice, bueno, revean todo, claro, a ver para qué. Claro, se ocasionen gastos por una. Exactamente, porque en estos casos nosotros vemos a veces que dice, bueno, el administrador va a estar por 10 años, usted lo habrá leído. Sí, claro. Una serie de cosas así. Y una cosa que es muy complicada de lo que viene ahora también del proyecto es que antes tenían 10 años por vicios ocultos, y ahora se ha bajado a 3 años. Y también para de aprobarse el proyecto, exactamente, ¿no? Obviamente es el proyecto, y además también que de 3 meses a 2 meses para hacer denuncias, una cantidad de cosas, que todo esto también nos está complicando bastante, porque ya con esto de los 10 años que hay que, obviamente, todo esto hay que comprobarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que vamos a poder ver que no esté de acuerdo en el reglamento de copropiedad, que muchas veces es la única vez que leí el otro día que decía que el administrador, ahí decía que las personas que no asistían a la asamblea, es la única vez que leí en un solo reglamento, que leo bastantes, decía que no tenía ningún derecho a objetar absolutamente nada. Lo decía, Alicia, ¿hay alguien que es quien escribió este proyecto? Y son, ¿quiénes son? Y bueno, son la gente que hacen las cámaras constructoras. Pero no me estoy refiriendo al reglamento de copropiedad que hacen. El proyecto de reforma. Bueno, o sea, se supone que hay una persona entendida, entre comillas, un grupo, que de alguna manera responde a determinados intereses, supuesto, que es quien hizo este proyecto. ¿Quiénes son? ¿Ustedes saben? ¿Les consta? ¿Hay versiones? No, bueno, tenemos nuestras ideas así, entre comillas, no podemos dar nombres porque... A ver, yo leo su mente. Hablan de un estudio jurídico que estaría muy relacionado con una asociación de administradores. Alguna cosa de esas puede haber. Algo así, bueno leí bien en su mente. También le interesa al gremio, yo creo. Tenemos que ser muy ingenuos si pensamos que todo lo que esté relacionado con propiedad horizontal, el señor Víctor Santamaría no lo observa. Obviamente que el señor Víctor Santamaría, persona inteligente y hábil, si lo hay, debe tener los ojos puestos sobre cualquier modificación. Primero, que le abra una puerta paritaria a los consorcistas. Sí. Y segundo, todo lo que tenga que ver que justicia tenemos el Seracach. Es decir, hay un montón de intereses que obviamente que tiene el sindicato que va más allá de paritarias. Pero el tema este que hablábamos recién de la modificación del reglamento de copropiedad sería un buen aliciente como para que los propios consorcistas sean quien diga, no, esto me parece que es que se puede modificar. Porque ahora mismo la ley tiene una fallita, porque dice que cuando se vende ya tiene que estar el reglamento conformado, porque si no, no pueden vender. Pero la ley en sí dice que una vez vendidos los que compran por ahí van a hacer. Entonces ahí hay una contraposición que después se arregla un poco en el decreto reglamentario, pero en realidad se contrapone la, la redacción de la ley de 1512. Hay una trampa. Vamos a ver qué queda a la vez que uno pasa por el colador y por el tamiz, y hay que ver qué es lo que pasa de todos estos proyectos y que se termine conformando. Pero esto es interesante, que se pueda modificar, y además una vez conformado, que hoy mucha gente lo está haciendo, porque muchas veces, si hay un consorcio de 100, es muy difícil que de golpe estén los 100 habitados o vendidos. Entonces, esos 10 o 15 que están no pueden hacer nada. Pero los consorcios más chicos, de que son 20 unidades, ya se han ocupado mucho. Hay algunos reglamentos de copropiedad que yo he visto, Alicia, que por ejemplo, que permiten que haya hasta 10 votos de representación, hasta 10 representaciones, sí, sí, sí. Con lo cual bajan dos personas con 10 votos y prácticamente esas dos personas deciden la asamblea. Eso es y una en de algunos cosas he leído que no hay número. Que no hay número, con lo cual alguien levanta 40 poderes, sí, sí, sí, y esas personas son las que deciden, sí, por la voluntad de la mayoría, ¿no? Claro, bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso yo ahí sí estoy bastante de acuerdo con que es muy difícil y no se ha cumplido mucho, pero por culpa de los consorcistas, con el libro de firmas. El libro de registro de firmas. Sí, la gente se ha opuesto a eso. No sé si a usted le llegó esa versión o no tuvo dificultades, porque me llaman, no, ¿por qué tengo que firmar? Y yo no le tengo confianza, ¿y por qué le voy a mostrar mi... Igual yo creo que hay otra cosa, hay gato encerrado. ¿Sabe cómo es esto, no? Uno siempre sabe que a la vuelta de la esquina puede haber una sorpresa. A mí me han llegado algunos comentarios respecto de eso, que es gente que tiene titularizada su unidad a nombre de otra persona y no quiere blanquear su verdadera titularidad. Con lo cual los administradores no podemos salir a pedir informes de dominio de todos los copropietarios para ver si están... Y muchas veces suele pasar que los departamentos no están a nombre de quien dicen estar, entonces saben que si tienen que venir con un acta, perdón, con una copia de la escritura, a registrar su firma, tienen que realmente titularizar a nombre de quien está. Y muchas veces mucha gente tiene varias propiedades y las tiene escondidas a nombre de terceros o de viejos propietarios. Sí, ¿no? Nosotros, además, yo le digo, nos ha pasado con gente divorciada o en trámite de divorcios o con otro tipo de situación. Y entonces es muy difícil porque a la gente no le gusta que se sepa, no, por lo que fuere, por su intimidad, cómo es su situación. Eso también es complicado, ¿no? Pero general... Bueno, hay temas que están por arriba de su propia, claro, de su propio pudor. Si uno vive en un consorcio, tiene que decir a nombre de quién está la titularidad. Y si no, que se mude a una casa parte, y que tenga la casa donde que sea. Pero en un consorcio me parece que hay porque otras yo normas. Creo que eso de ver los poderes, si realmente quien lo firma, es importante. Porque lo hemos visto, ¿no? No, claro, firma cualquiera o gente que no que no está de viaje, aparecen gente con poderes diciendo que es la firma de ellos. Y no es, con lo cual está vigente, le decimos a la gente el libro del registro de firmas, y por supuesto el administrador que en asamblea no tenga forma de constatar puede negarse válidamente a dar por válido ese poder. Alicia, vamos, si le parece, vamos a caminar un poquitito a la calle, vamos a dejar este proyecto de modificación interesante, por cierto, que hemos analizado, y cuéntenos ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Las despensas están aumentando mucho, poco, cuánto? Muchísimo. Está, además, hay un índice que nos está llamando bastante la atención. Está creciendo la morosidad muchísimo. Y, bueno, nosotros sabemos positivamente por dónde viene. Este año, yo creo que lo que van a decir, bueno, no le pueden echar la culpa al aumento de salario. No, este año fue muy moderado 18%. Nosotros, de todos modos, estamos conformes con el 18, pero no con la manera de haberlo hecho como siempre, porque nosotros no estuvimos. Pero sin bueno. embargo, la gente en la calle, mucha gente en la calle y en diferentes barrios, le echa la culpa a este 18%. Sí, sí, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque mucha, me lo acaba de decir la persona que lo trajo. Porque además, bueno, el año pasado tuvieron así muy afiladito, como yo lo publiqué, lo publicaron todos los diarios del interior, el 39.37%. Fue el más alto, eso salió en tapa de un diario, sí. Que en realidad también se trató en una paritaria en la que la empresa no estuvo porque no existe. Es una empresa fantasma. Claro, la empresa son tres asociaciones de administradores que hablan en nombre de una empresa, porque nosotros para eso somos una empresa, para pagar, pero claro, una empresa realmente fantasma, porque no fabricamos ni hacemos nada, ni prestamos ningún servicio. Igual estaba viendo, Claudio García en su boletín de Pequeñas Noticias, sí, hizo referencia a un incremento, creo que, mucho, si no recuerdo mal, Víctor Santamaría hablaba de un 620%. El 620% en el último tiempo, y eso y, es y era un 1020, no era un 600 y pico. Sí, es decir, sí, porque fue, cuando uno empieza a sumar ítem por ítem por ítem... No, porque además, a partir del 2007 aparecieron los famosos no remunerativos en enero y febrero, ustedes recuerdan, sí, que sí, era por única vez y que, bueno, empezaron siendo 200 pesos, después eso empezó a formar parte del sueldo. Y quedó incorporado al sueldo. Claro, exactamente. Entonces ahí fue, como el año pasado, que llegaron a eso, que era bastante más en realidad, pero sumando clarito, así para que se entendiera, era el 40%, 39.37%, que eso fue lo que nosotros presentamos ante la justicia, ante el Fuero Contencioso Administrativo, uh-huh, como recurso de amparo. El tema que estando aprobado en paritarias y siendo homologado por el Ministerio de Trabajo, medio como que no hay mucho como para sí, cambiar. Bueno, nosotros fuimos contra el Ministerio de Trabajo porque está homologando algo que realmente no es ni legal ni legítimo, porque exactamente del otro claro, lado no hay una empresa y no está constituido. Porque se comprobó que está constituido. De todas maneras, ya a ese nivel se involucra la parte política. Sí, y claro. Y convengamos que Víctor Santamaría pertenece de alguna manera al núcleo del Frente para la Victoria. Y bueno, pero bueno, nosotros creemos que tomada fácilmente no le va a sacar las paritarias a un gremio para dárselas a otro. Sí, pero nosotros creemos que el tiempo, el número, la razón, y además que hay que modificar el artículo segundo de la 14.50 es muy importante, porque ahí se habla perfectamente de que tenemos que representar los que tenemos más afiliados o gente que tenemos agrupada. Que es más representativo. Y esos no lo tienen realmente, porque las asociaciones de administradores no tienen consorcistas. Vamos a decir, tendrán algunos, no sé, por ejemplo, la Cámara sí tiene... sí, algunos asociados. Y además también en un tiempo eran por Consejo de Administración y eso. Mm. Pero yo conozco muchos que ya se han borrado, ¿no? Los conozco. Alicia, ha habido denuncias respecto de administradores que están creando su propia empresa de limpieza y termina ofreciendo a sus consorcios que administra sacar a ese encargado de edificio y poner empresa de limpieza. ¿Le consta? ¿Sabe? No, a mí no me consta. ¿Lo escuchó? Lo escuché uh-huh, sobre todo en Mar del Plata. Mm. Ahí, sí, Vicente Lozano, creo, sí, que lo sacamos al aire. Y con la gente que... Yo tengo algunos socios de Mar del Plata que también me lo han comentado. Bueno, acá también pasa, Alicia. ¿Escucha el programa que viene? Que si Dios quiere vamos a tener un testimonio de una persona directa que está involucrada en un caso de presión que está recibiendo un administrador y se va a animar a testimoniar respecto de las presiones que recibe para que renuncie como encargada de edificio, con algunos, digamos, con algún poquitito de dulce que le dan. Y el mismo administrador le ha confiado de que tiene una empresa de limpieza que es un poco el bolichito que tiene creado de empresas de limpieza. Con lo cual, esto empezó a ser un poco preocupación y claro, son estas cosas que el administrador puede tener otras empresas, pero que no puede estar de los dos lados del mostrador y por una cuestión de ética profesional. Lo vamos a investigar en el próximo programa. Alicia, lo cierto es que nosotros recibimos muchísimas preguntas de si se puede tener una empresa, uh-huh, menos horas, si nosotros podemos, bueno, no cuando se los despide porque es muy caro, pero sí cuando se jubila, eso sí. Exactamente, ¿cómo no tentarse, no tentarse el consorcio de haber ahorrar en expensas o disminuir. Sí, pero no en todos los casos es así. Las empresas de... Es un tema para plantearlo en otro programa con mucho más tiempo. No siempre es más económico, en general es más costoso. Tener un encargado fijo es más barato que tener una empresa de limpieza afuera, y hay algunos supuestos beneficios que no siempre son así. Es como para analizarlo bien, pero de todas maneras nos quedan 5 minutos, Alicia. Me gustaría que me dé su opinión respecto de 2 disposiciones que acaban de salir del doctor Gallo. Una es la renovación automática. No se preocupe, ahí la están llamando, Alicia Jiménez. No se preocupe. Le contamos a la gente de que hay 2 disposiciones que acaban de salir el 29 de junio, la 1000 y 1001, creo que es, respecto de esto. Bueno, a ver, una de ellas, ya lo que nos escucharon en el programa saben de qué se trata. Una de estas es renovación automática del mandato del administrador. La gente no reúne el quórum mínimo del 51%, automáticamente ese administrador cierra el libro de acta, se va a la casa y los consorcistas tienen que aguantarlo, entre comillas, un año más. O sea que volvemos a foca cero. ¿Cómo lo ve? ¿Qué le parece? Y bueno, yo creo que eso realmente ha sido una presión de las asociaciones de administradores. Nosotros estamos siempre viendo de qué manera, no ilegal, la gente pueda expresarse o, de algún, no sé, porque cuando lo que más impactó de la ley 941 fue cuando dijo, al año se lo puede sacar a la mitad. Yo me acuerdo las expectativas que había, decían, bueno, bajan 3 copropietarios, 2 quieren que se vaya, 1 no sé, la mitad se tiene que ir. Bueno, esto después fue modificado. Tampoco es así, tampoco debería ser así. Después también se dijo, bueno, cuando llega a su término, si no hace previamente una reunión, automáticamente termina su mandato y se puede nombrar a otro. Eso tampoco se pudo hacer mucho porque hay muchos consorcios que no pueden ni siquiera autoconvocarse. Pero esto también me parece como demasiado abierto, demasiado así. Alicia, pero usted habla de presiones de los administradores. El doctor Gallo representa el macrismo en Capital Federal, representa Defensa al Consumidor. ¿Qué lobby puede hacer los administradores? Porque si no lo saca, ¿qué pasa? ¿Qué le van a hacer? Me parece que más una concesión en cuanto a yo te doy y vos me das. ¿Pero a quién? Porque concesión los administradores hablan de un lockout. Iban a hacer un lockout patronal. Sí, que yo me mandé una para mí, porque... para mí gusta una payasada. Tal cual, una payasada. Y después algunas asociaciones dijeron, bueno, pero fíjese lo que conseguimos. Amenazamos con un lockout y recibimos de parte del registro público del doctor Gallo, recibimos el mandato tácito y el otro de firma única en la cuenta bancaria. Realmente me cuesta entender cuál es la presión que pudieron haber ejercido las asociaciones sobre Gallo. La verdad es que no se entiende mucho. Bueno, yo creo que se ha pretendido bastante y se ha dicho que lo que nos perjudica tener una cuenta a nombre también de un consorcista. Bueno, lo explicó el doctor Brelowski, yo no estoy de acuerdo, tiene razón. ¿Y qué van a hacer ustedes, Alicia? UCRA, ¿qué va a hacer respecto de estas 2 disposiciones? Obviamente que la que dice que van a continuar. Nosotros vamos a pedir, obviamente, pero... ¿Van a pedir qué? Que se revea eso. Pero, por ejemplo, nosotros queremos que todos tengan los consorcios... para eso abogamos bastante, una cuenta bancaria, obviamente. Uh-huh. Hay muchos que no la pueden abrir o que dicen que el consorcio en la asamblea no les aprueba porque la gente también es cómoda, le da el dinero al portero, se lo pagan, se lo lleva, todas esas cosas que ocurren. Nosotros creemos que eso es importante. No tenemos otra manera de hacerlo. Nosotros decimos que siempre se habla con el administrador y por lo menos 2 personas, porque siempre a alguno le puede pasar algo. Pero bueno, ahí no creo que podamos hacer mucho y nos interesa mucho que la cuenta por lo menos esté a nombre del consorcio. Y el resto veremos, porque es otra vez, bueno, va a seguir en eterno. Esa cláusula se puso porque hay administradores que hace 20 años que están y nadie los puede mover y no son buenos administradores. Alicia, ley 3254 se conformó de una determinada manera, salió, se publicó, hubo un montón de expectativas de los consorcistas. En un minuto, ¿cómo resultó la ley? ¿Las modificaciones de Gallo fueron buenas o malas? ¿Cómo lo considera usted? Lo que salió mal es el decreto reglamentario, que yo también trabajé y ahí se modificó bastante, y después las disposiciones posteriores, que realmente fueron las que revolucionaron muchísimo, mucho más que la ley. Si usted tuviera que decir que el doctor Gallo fue eficiente o ineficiente en estas disposiciones, ¿qué diría? Yo diría que él no estuvo asesorado. Le faltó asesoramiento. Y además yo le pedí personalmente que cada vez que hablaran de estas disposiciones o que vieran... ¿Fueron consultados ustedes? No. No, o sea que estas disposiciones nunca fueron consultadas. Entonces yo le pedí que por favor nos consultaron, por lo menos nos dijeron, nosotros dábamos la opinión después si lo podían tomar o no, pero por lo menos tener, y nos dijo que bueno, lo que pasa es que, como dicen, hay tanta gente... ¿Y los libros que sacaron fue presión de quién? Los libros, una cosa que me enteré ayer, que los 180 pesos de la oblea, que no es obligatorio del registro. Digo, pero salieron una serie de libros y demás, que quieras o no, porque fueron después contramarchas, sí. Todos sí, salimos sí, sí. Los después lo peor de todo esto es que cuando uno saca una disposición o lo que fuere, tiene que estar bien asesorado y no después, no, porque eso hace, yo entiendo que esto es muy nuevo, pero tampoco podemos ir haciendo errores y no, y sí, porque eso desvirtúa mucho la gestión y además también la gente no cree. En este momento a mí me dicen, bueno, pero no está funcionando el registro. Mire, le hago un breve repaso agradeciéndole su participación, que seguramente la vamos a volver a invitar. La probabilidad del famoso artículo 14 de paritaria quedó trunco. El seguro que iban a tener los consorcistas para que el administrador si hacía algún tipo bueno, de... Bueno, pero eso salió mal la disposición. Tampoco funcionó. El mandato tampoco funcionó. Entonces, ¿qué quedó de la ley? Realmente muy poco. Lo vamos a echar en otro programa, ¿le parece? Muy bueno, porque además le digo que lo del seguro quedó en nada, pero porque la disposición también salió mal. Nos sacan del aire. Gracias, Alicia. Un abrazo a nuestros oyentes y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves en nuestro querido programa Sin Expensas. Chao, Carolina, buen viaje. Gracias por haber compartido con nosotros Sin Expensas. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias a usted.